mucho más lejos la pistola para que no hubiera una conexión, ¿no? Una relación causa-efecto. Pero muchas veces que los... insistimos en cierto efecto complicadillos, pero bueno, esto servirá, bueno, seguramente para estimular. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.